FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al final a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es no. Una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorias al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo en una mañana de primavera. Hoy estamos trabajando, haciendo recorte informativo, Steffi y quien les habla, Bernardo. Vamos a estar acompañándolos en estas próximas dos horas con la información que tiene que ver con el medio ambiente, un tema que nos interesa y que tiene que ver no solo con cuestiones que hacen a la naturaleza, sino por supuesto y fundamentalmente lo que tiene que ver con las personas que vivimos en la naturaleza desde ya. Y esto es una relación que no es accesoria, sino que justamente es constitutiva de la naturaleza y del ser humano, ¿no? La relación simbiótica de los seres en general, lo que hace justamente un tópico a tratar como un todo, ¿no? Cuando se habla del desarrollo, cuando se habla, y se ha hablado mucho últimamente, de las guerras que el desarrollo, por lo menos da fuerza, provoca, que como objetivo ese desarrollo y las condiciones necesarias para ese desarrollo, fundamentalmente lo que tiene que ver con la energía, lo que tiene que ver con el petróleo, se habló mucho últimamente de Medio Oriente, los crímenes y la muerte como cosa diaria en esta guerra, que en definitiva es una guerra por un control político y económico de una región que mantiene las esperanzas de un renovado y siempre constante desarrollo que es necesario para justamente poder extraer plusvalía del trabajo que permita mantener un sistema de desigualdad y de opresión. Bueno, esto trae aparejado ya sea el capitalismo especulativo, el capitalismo no productivo, como aquel productivo, ¿no? Aquel que supo ser el protagonista de las revoluciones industriales, la primera, la segunda, bueno, todo aquello que hizo que Inglaterra y luego Estados Unidos fueran líderes en el mundo, parte y fundamentalmente constructores de un sistema imperialista que genera día a día formas de vivir, de explotación y dominación y fundamentalmente muerte. La fase de productividad como la fase de especulación son caras de la misma moneda y que, bueno, tienen como objetivo la explotación de los trabajadores en general y de la naturaleza también, ¿no? Porque desde ya la producción se hace a partir de la materia prima que se extrae de la naturaleza. Y bueno, hablando de estos temas, vamos a estar transcurriendo la mañana del día de hoy. Quédense con nosotros. Así comienza el recorte informativo del día de hoy. ¡Nieto! las petroleras, la codicia extranjera, de nuevo nuestra tierra. Gasoductos y pozos, sangra el guanaco abierto, no importan las regalías si nos dejan un desierto. Mapuche, Kakiñene, Huantual. En Mapunela, Inta, Inchil, Kakiñe, Huin, Mapumeu, Feimuta, Inca, Huin, Feimuta, Mariki, Hueu. No, no nos vencerá, malditas petroleras, no pasará. Corte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Mañana se reunirá en Neuquén la Organización de Estados Provinciales Productores de Hidrocarburos. Las provincias productoras de hidrocarburos que son socias en este emprendimiento regional que tiene como protagonista el suelo argentino y lo que puede dar al capitalismo productivo y fundamentalmente la base energética que permita el desarrollo económico del país en las condiciones que mencionábamos anteriormente. Bueno, las provincias, los gobiernos de las provincias son socios tanto del gobierno nacional como de las multinacionales asociadas en los emprendimientos que realiza YPF, por supuesto, en suelos de la provincia, de las provincias, ¿no? En el interior. Bueno, de ese modo es que la Organización de Estados Provinciales Productores de Hidrocarburos, OPEI, OFEPI, tiene injerencia y tiene un rol que cumplir en los acuerdos que se lleven a cabo y que se están llevando a cabo en relación a la extracción, tanto de los hidrocarburos convencionales como de los no convencionales, ¿no? Esta nueva manera de extraer los hidrocarburos que origina estas franjas, estas fracturas en franjas horizontales terminan horadando de tal modo el suelo que contaminan el agua y que, bueno, producen un desbarajuste en estas capas del suelo que, bueno, hace posible, por ejemplo, que salga haya pérdidas de gas de hidrocarburo a la superficie. Además de la cantidad de agua que se utiliza y se contamina para esos emprendimientos. Bueno, en ese marco, quiero decir, en el marco de las reuniones que tendrá en el día de mañana, en el día de hoy, porque esta noticia es de ayer, la Organización de Estados Provinciales Productores de Hidrocarburos con el grupo que organiza y asesora a Daniel Scioli en materia hidrocarburífera. Y realizarán una jornada sobre el futuro de Vaca Muerta, que contará con la presencia de los principales representantes de las empresas, el presidenciable Daniel Scioli y los gobernadores petroleros. La apertura estará a cargo de Alejandro Nicola, quien comanda la petrolera local GIP desde la abrupta salida del ex ministro Guillermo Coco. Organizaciones de la región convocan a un acto de repudio. El encuentro contará con tres mesas, en donde el eje central es ¿qué hacer con Vaca Muerta? Y tendrá como exponentes a los CEOs de las principales compañías petroleras que operan en el país y a prestadores de servicios locales. También será parte del encuentro el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo. El cierre estará dedicado a la crisis generada por la caída del precio del barril. En él hablarán Jorge Zapag, el gobernador neuquino y candidato a encabezar el Ministerio de Energía de la Nación, anunciado por el Frente para la Victoria, en caso de ganar las elecciones presidenciales. El candidato de esa fuerza, Daniel Scioli, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el gobernador chubutense, Martín Bussi, como presidente de la OFEPI. No será parte de este acto de transición Guillermo Pereira, secretario general de Petroleros Privados, uno de los pesos pesados hoy enrolado en las filas del candidato del Frente Renovador, Sergio Massa. La otra ausencia llamativa es la de Miguel Galucho, CEO de YPF y posible continuador en la futura gestión del proyecto de no convencionales de la empresa de bandera. La agenda planteada gira en torno a la mirada empresarial de Vaca Muerta y su futuro. Por ahora, la reducción de costos, suspensiones de trabajadores, paralización de obras y retrasos en la financiación son parte de un peligroso juego extractivo que atenta contra las economías regionales y hace que los estados se vuelvan cada vez más rentistas y dependientes de la actividad. A través de un comunicado de repudio a la reunión de la OFEPI, la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua llamó a manifestarse en contra del encuentro petrolero que se realizará en el espacio Duam. Y repudió el desarrollo de no convencionales con el método de la hidrofractura. Esto, bueno, es información que difunde sitio, el Observatorio Petrolero Sur, que hace años viene investigando las repercusiones a nivel del medio ambiente y a nivel humano que tiene la indiscriminada explotación del petróleo en la zona sur de Latinoamérica, ¿no? Aquí en la Argentina, en Bolivia, en el gas fundamentalmente en Bolivia, y bueno, una multinacional que en gran medida pertenece al Estado brasilero, Petrobras, que también tiene historia de depredación y de contaminación de la selva. Esto es Observatorio Petrolero Sur, que da cuenta de las reuniones

festival independiente, por lo tanto, se autofinancia. Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero. Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa. Vení a La Peña. Búscanos en Facebook como Octubre Callejero. Tengo un buen recuerdo para ti. ¡Esperamos! Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política mediano y la conté 50.000 veces. Eso me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Seguimos en Recorte Informativo, está aquí en la mesa Rubén Bustamante. Buen día, Rubén. Buen día, gringo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Comentá qué nos trajiste. Bien, vamos a hacerlo de otra manera, ¿querés? Dale. Tengo aquí parte de la información, pero está en línea y le agradecemos mucho. Es la primera vez que habla con nosotros, en realidad la primera vez que nosotros lo llamamos a él, a Gastón Cabaña, que es subsecretario de Planificación Deportiva y Recreación. Esta subsecretaría depende de Secretaría Privada, porque mañana, si hay sesión, se va a tratar un expediente, un proyecto, que tiene como título, asunto, dice, Torneo Municipal de Fútbol Campeonato Evita, y le vamos a preguntar a Gastón Cabañas de qué trata este proyecto que lleva al torneo a la categoría de programa. Gastón, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. ¿Cómo te va, Rubén? Buen día. La primera vez que charlamos, bien lo decías, así que estamos acá con... Atento a tus palabras. Bueno, primero es preguntarte sobre la fundamentación que lleva, como decía en la presentación, al torneo Evita, que es histórico, a la categoría de programa. ¿Qué significa esto en términos institucionales y en términos programáticos? En términos institucionales significa que se institucionaliza como política y que no es un proyecto de una gestión, sino que queda establecido en el régimen de programa municipal, que independientemente del actor que conduzca el municipio o que esté a cargo específicamente del área de deporte, este programa sea parte de la construcción institucional de gestión que el municipio se dé hacia adelante en la política deportiva municipal. ¿Cuántos torneos de fútbol tiene el Distrito de Moreno? Primera pregunta. ¿Y por qué es el torneo Evita el elegido para que sea un programa y no todos? ¿Por una cuestión presupuestaria? ¿Por qué? No, lo que se habla es que el torneo nuclea la mayor cantidad de clubes del distrito. Sí. Y habla la posibilidad de, desde los 48 clubes que hoy son parte de este torneo, está abierta la posibilidad de incorporación de la mayoría de los clubes. Vos pensás que este torneo arrancó con 32 clubes en la apertura del 2014, tuvo 35 en el clausura del 2014, tuvo 44 clubes al inicio de la apertura de este año y ahora está en 48. La verdad es que cuanto más gente participe de la política deportiva, más beneficio van a tener los clubes de barrio del distrito, porque el torneo... No sé si sabés cómo es el formato, pero le da la posibilidad a los clubes que todo el gasto que antes hacían para desarrollar un torneo de fútbol, ahora lo vuelven en inversión sobre infraestructura deportiva. Entonces los clubes van creciendo, van generando, dotándose de infraestructura a partir de que el Estado local hace una inversión grande en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el marco operativo organizativo del torneo. Sí, estoy al tanto y... Lo que vos decís me lleva a preguntarte si ustedes tomaron, o desde tu gestión se tomó no por una cuestión de copia, sino de funcionamiento y precisamente utilización de los recursos, lo que habías ofrecido en su momento y que caracterizó el nacimiento de la Liga FOS. ¿Te acordás? Que bueno, estás al tanto, pero la Liga FOS venía con ese criterio, con ese programa. Mirá, hay varias ligas que desarrollan. Nosotros creemos en la política pública. Sí, claro. Entonces, de nuestro esquema, la concepción de organización que han, y los modelos que han gestionado algunas ligas, como en el caso de la Liga FOS o en otros casos, digamos, otras ligas comunitarias, creo que hay que tomar ejes que favorecen el impacto de una política pública deportiva en la mejora justamente de organización a través del deporte, en este caso el fortalecimiento institucional, en este caso la capacitación para clubes, en este caso el desarrollo de una política deportiva que vincula a niños, a jóvenes, adultos, adultos mayores, y que en el proceso organizativo que el torneo nos da la posibilidad de tener con estos 48 clubes, que los clubes crezcan en infraestructura deportiva. Y esto no que sea una iniciativa. A ver, hay ligas que lo único que hacen es darle un orden al esquema del trabajo que las instituciones realizan. Y en ese marco nosotros, desde el Estado, lo que tratamos de hacer es gestionar de manera conjunta con las organizaciones barriales y hacer que las organizaciones barriales, a partir de una política pública, se vean beneficiadas en el marco de, como te decía anteriormente, uno de los puntos más importantes y más relevantes a destacar es la infraestructura edilicia que han tenido. Digamos, calcular que si cada club ha invertido en su institución 40.000 pesos, nosotros hemos tenido un desarrollo en infraestructura de arriba de 3, 4 millones de pesos en los propios clubes de barrio, haciendo un mejor espacio para la participación familiar y el encuentro de los distritos. Y estos recursos, conozco un poco de lo que sucede aquí. En Córdoba he jugado muchísimo en torneos parecidos a Levita. Y bueno, salía de las rifas, de las actividades que hacían los clubes, cómo una asamblea definía, en el caso te estoy hablando de experiencias personales, pero aquí de qué manera se definían los recursos. Tu gestión, ¿qué le permitió a cada uno de los clubes? Porque son, como decías vos, 48 clubes barriales con 17 categorías, es decir, es una enormidad. Es una enormidad de familias movilizándose todos los fines de semana. Los recursos, ¿de dónde salen? Los recursos, mira, cada club tiene un formato. Nosotros, digamos, vos bien lo decías, el torneo de por sí solo, lo que tiene que ver con lo deportivo, es algo gigante. Hoy por hoy hay 408 partidos entre sábado y domingo. Eso requiere toda una estructura administrativa, una estructura estadística y todo un equipo de trabajo que está abocado netamente a lo deportivo, y requiere también de toda la mirada en el marco de lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Nosotros hemos profundizado a partir de la mitad del año pasado, porque quiero decir la verdad también que el primer torneo solo nos dio para poder organizar el desarrollo de un torneo, pese a que esto no se hacía en nuestro estado local, y de repente pasamos a tener un torneo con arriba de 300 partidos. El fortalecimiento institucional hizo una vinculación con cada una de las comisiones directivas, buscando ver cuál es el formato de recaudación de los clubes. Hay clubes que tienen distintas estrategias, la cuota social de las categorías adultas, claro, el buffet en el club, rifas, encuentros para el Día de la Familia, encuentros con la rifa de fin de año. Hay clubes que tienen un esquema de organización muy interesante y que han compartido con otras comisiones directivas que por ahí estaban sufriendo algún tipo de problema de organización, en donde fuimos compartiendo entre todos los que hacemos el torneo cuál es el formato más adecuado y cuál es el más efectivo para obtener un esquema de recaudación. La verdad que nosotros, uno de los puntos que más efectividad le daba a los clubes era que justamente las categorías grandes se asocien al club, que paguen una cuota social, y que con esa cuota social, que antes era destinada pura y exclusivamente para el desarrollo del torneo, hoy sea destinada para proyectos que cada uno de los clubes tenía que presentar, y que muchos dotaban de proyectos de infraestructura deportiva, y otros, por ejemplo, dotaban en, no sé, comprarle la indumentaria a los chicos, las camperas a los chicos, comprarle botines a los chicos, y después mucho tiene que ver con infraestructura deportiva. Pusieron el agua, hicieron baños, mejoraron los vestuarios, alambraron los predios, hay canchas que están iluminadas, y la verdad que me parece que eso es lo que hay que valorar en el proceso organizativo. Cada club tiene un formato de organización propio y nosotros lo que hemos hecho en este año y medio, en estos 2 años de trabajo, es vincular todo ese proceso organizativo a entidades intermedias, al IDUAR, al área de salud para que los chicos tengan chequeo. Así que me parece que es un torneo que abrió la puerta más allá de lo deportivo y que hizo que a través del deporte el Estado tenga vinculación con los clubes, con los barrios, con los vecinos, con los delegados, y hacemos esta gran movida que bien decías vos, congrega a más de 17.000 personas cada fin de semana. Bueno, una pregunta más y vamos a la cuestión medular, que es esta decisión política de llevar un torneo de fútbol a la categoría de un programa, porque decir esto significa que se tiene que producir una reeducación presupuestaria por todo lo que acabas de decir vos, que forma parte de la fundamentación. Durante varios años, mientras pude hacerlo, Gastón, en rendición de cuentas siempre aparecían los subsidios a los clubes que le permitían cubrir gastos onerosos, que básicamente es la jornada de fútbol, el domingo o el sábado, y el costo de árbitros y trofeos. ¿Y esto cómo se manejó desde tu gestión? Bueno, nosotros, en el 2013 salimos a hacer la propuesta del campeonato Vita y la verdad que no tuvimos buena recepción en la gente, digamos. La gente, el día de esto, justamente había algunos clubes que tenían posibilidad de poder hacer esto que vos bien contabas porque tenían los papeles al día, otros no. Nosotros lo que propusimos era que esto no fuera una subsidiaria de algunas instituciones, sino que se institucionalizara como una política local. Y en ese caso, lo que nosotros hicimos fue desarrollar desde el municipio todo el proceso organizativo. Digamos, no hay subsidio para los clubes, sino que hay un proyecto de este municipio, de esta gestión, que lleva adelante un poco, contratando los árbitros, contratando los micros, haciendo las contrataciones para la adquisición de los trofeos, aportando con material deportivo, vinculándonos con el organismo del Estado nacional y provincial para que los clubes puedan acceder a mejores beneficios. Así que se vive un proceso de administración de la gestión municipal. Okay, es decir que el gobierno municipal garantiza el traslado, los árbitros y los trofeos para todos los clubes que forman parte del torneo, ¿es así? Exactamente. Empezamos 32, hoy somos 48. Bueno, esto que está contando Cabañas es interesante porque una de las dificultades que tenían los clubes era contar con los papeles al día, para lo cual tenían que ir a entidades intermedias y algunos viajaban a La Plata directamente para hacer ese papeleo, ¿es así? Exactamente. Nosotros lo que hicimos, como te decía anteriormente, en el eje de una de las áreas que tiene el programa, que es el fortalecimiento institucional, es generar reuniones con cada una de las comisiones directivas, o que en algunos casos estaban con algunos papeles atrasados, en otro caso tenían una funcionalidad muy operativa y por ahí no tenían los papeles al día, y en otros casos sí tenían los papeles al día. Lo que hicimos fue generar estas mesas de trabajo con las comisiones directivas y el área específica de entidades intermedias para poder trabajar la regularización administrativa de cada uno de los clubes, y que este manejo, porque también entendamos una cosa, Rubén, que es los clubes, a partir de esta inversión del Estado, pasaron a tener un fondo, una liquidez efectiva mucho más grande que la que tenían años anteriores, que la tenían que volcar cada fin de semana en pagar los micros, en pagar los árbitros. Entonces pasó a ser un ahorro de los clubes, y lo que queríamos era transparencia en la administración de estas comisiones a partir de que regularicen su situación con el área específica, que es la entidad de intermedia. Clarísimo. Me parece que tiene que ver con la cuestión técnica y práctica de lo que va a suceder mañana si se vota esto. Los recursos que han permitido todo lo que vos contás, esto es el financiamiento para los clubes y todo aquello que haga la institución en cuanto a actividades barriales y comunitarias, permiten el fortalecimiento estructural o la infraestructura que un club necesita. ¿De dónde sacó la municipalidad el dinero para hacer esto que vos contás? ¿De qué partida? ¿De dónde viene? Mira, nosotros dependemos de la Secretaría Privada y toda la cuestión más administrativa, específica, no te podría decir, digamos. La verdad que ahí habría que ver, déjame que te lo conecte, digamos. nosotros vamos armando las solicitudes, se van llamando a los distintos concursos, se va haciendo la contratación de las personas, pero específicamente, vos me preguntás si son de algún fondo afectado, si son de algún fondo corriente, eso no quisiera decirte son de fondos corrientes y después resulta que hay una partida que son de fondos afectados y resulta que después son de fondos corrientes. Okay. Es decir, vos generás, en todo caso, vos generás el programa o el proyecto y será la Secretaría Privada de Echeverry quien decide dónde salen las partidas que tiene Echeverry a su alcance. Esto es lo que me estás diciendo. Y sí. Bueno, en la fundamentación... A mí me parece interesante la discusión en relación a la política deportiva, que tanto a nivel nacional como a nivel provincial por ahí no tuvo política... que impacten de lleno en lo que tiene que ver con el fortalecimiento del el trabajo social o el deporte social en línea de que atienda procesos de identidad cultural, que atienda procesos de participación genuina, que atienda procesos de recaudación genuina a partir de una política que impacte tanto. Y nosotros en Moreno, desde ese lugar, creo que hemos impactado territorialmente, que hemos impactado en la organización y que nos estemos dando esta posibilidad de discutir el deporte como una herramienta o como uno de los ejes primarios de nuestra gestión, instalando una línea así, nos parece interesante. Sí, desde ya, yo tengo aquí, te cuento, Gastón, y a la audiencia, tengo aquí el proyecto de ordenanza completo, así que ya lo voy a leer. Y hay una fundamentación, me parece, muy, muy sólida de lo que es el deporte, no es... un conjunto de hombres corriendo atrás de la pelota, aunque también está el fútbol femenino, quiero decir, sino que hay una concepción de recuperación de la identidad, de sentido de pertenencia, de recuperación de lo barrial, que nos parece a todos fundamental. Por lo menos yo en eso no entro en discusión. Por el contrario, toda actividad que le permite a un barrio construir nuevos canales de comunicación, de vinculación, es lo que se requiere hoy ante situaciones de flagelo que vos y yo conocemos, que son cotidianas y que van en aumento. Así que eso me parece central. Tan solo preguntarte... Sí, no, pero además es una cuestión que por lo menos de mi parte está fuera de discusión. En todo caso, quiero discutir cómo se agudiza el ingenio para tener mayores tejidos sociales o recuperar lo que perdimos. Ahora, finaliza una gestión, la de ustedes en diciembre. Quiero preguntarte si vos... ¿Esto pensás charlarlo con el futuro intendente, si lo has charlado con el ganador de la interna del Frente para la Victoria? Porque aquí en la fundamentación, lo que vos decís, es un programa, ya no es un torneo, es un programa que viene a atender las cuestiones de la juventud, hasta si querés las cuestiones de la familia. Sí, yo creo que esto como programa te da la... previsibilidad de cara al futuro, digamos. No pensás que chicos que empiecen a jugar con los 8 años y puedan terminar jugando durante toda su vida en un torneo que le da identidad cultural, que le da proceso de organización, que lo saca del flagelo que a veces atraviesa en nuestro barrio, aporta a una nueva construcción, una nueva identidad en nuestro distrito. Por ahí el torneo no data de 20 años, sino que data de 2 años, y lo que nos parecía a nosotros óptimo, nos parecía prácticamente correcto, era que esto quede instalado como una política de la agenda del futuro de Moreno. Entonces, desde ese lugar, nos parece sumamente interesante marcar y resaltar todo el impacto que tiene a partir de esa fundamentación que vos nos hablabas anteriormente. Sí, bueno, ya voy a leer y lo último para preguntarle a Gastón Cabañas, que nos atiende amablemente la mañana de hoy. Lo que va a generar debate, y el debate, creo que vos sos un hombre de la política, sos un joven dirigente, el debate debe ser tomado, no debe ser ocultado, tapado, despreciado, y mucho menos alcanzar los niveles de calificación que hoy vemos todos los días, Gastón, por lo menos en el plano nacional. Aquí lo que va a generar debate es que dentro de lo que es el proyecto de ordenanza, que escapa a Cabañas, sino que Cabañas presenta esto, y bueno, después todavía hay un circuito, un cursograma institucional que define cómo se hace esto. Por lo que nos estás contando vos, lo que se va a hacer es llevar a un programa lo que ya se está haciendo, convertir en programa lo que ya tiene sustento desde todos los planos. Y lo que va a generar debate es que lo que está redactado finalmente es que los fondos surgirán de los recursos educativos que maneja el municipio. Esto es, potencialmente, que lo que va a fortalecer el programa, lo que da sustento económico al programa, es el Fondo de Financiamiento Educativo. ¿Mm? Sí. Y eso va a generar un debate. Sí, como te decía anteriormente, a nosotros lo que nos parece interesante es que se esté dando la discusión. Digamos, me parece que, claro, que el debate encara a cuál sería la forma, desde dónde habría que sacar los recursos. Me parece que le hace bien a esto que vos mencionabas anteriormente, que es que esta construcción genuina que hicimos durante estos dos años, este fortalecimiento de la identidad de nuestro distrito a través del deporte, hoy se ponga en discusión sobre la mesa, digamos, respetando el trabajo, respetando la identidad de los clubes, dándole valor a un crecimiento cultural y a una forma de trabajo que marque la historia de un nuevo Morón, y creo que en ese sentido están todas las condiciones para discutir y ver cómo seguimos haciendo un torneo y desde qué luz. Me parece que en ese esquema nuestros concejales han sido elegidos por el pueblo de Moreno, viene un cambio de gestión que uno no puede desconocer. Entendemos que desde ese lugar el debate abierto nos va a dar la posibilidad de enriquecer una propuesta que busca nada más y nada menos que esta identidad, que este trabajo, que este aporte del deporte a la cultura de nuestro distrito se profundice. Habrá que ver cómo busca forma, habrá que ver cómo van surgiendo distintas iniciativas y habrá que ver cómo esto se discute justamente para el bien de nuestro distrito y no para generar ningún tipo de puja de nada. La verdad que nosotros lo que pensamos es no pienso en los 48 clubes de Levite, sino que pienso en los 65, en los 60 y pico de clubes que forman parte de la estructura deportiva en nuestro distrito, y ver cómo la política deportiva realmente se instala en la agenda de debate institucional, se instala en la agenda de debate público, y cómo realmente el deporte aporta como uno de los ejes importantes para la transformación de nuestra sociedad. A veces ponemos la discusión del deporte entre Boca y River, a veces ponemos la discusión del deporte en el marco del alto rendimiento, y hay muchas historias de vida, hay muchas transformaciones de personas, muchas transformaciones de sociedad, hay muchas transformaciones de grupos de trabajo que han sobresalido y han dado muestra de que con el deporte se puede, y ese es el aporte que nosotros hemos hecho. Y después todo lo que venga después y fortalezca esta cuestión, me parece que valiera para un Moreno mejor. Brevísimo, porque estamos ahí a tiempo de la tanda, Gastón, y es importante escuchar lo que dice Cabañas en términos de fundamentación política, que es lo que permite discutir y lo que permite debatir. Ustedes no están haciendo un recorte presupuestario en la subsecretaría que conducís, ¿o sí? No, para nada. Para nada. Todos los programas que teníamos planificados, digamos, de hecho, lo único que se modificó es el evento de la carrera que habíamos hecho el año pasado y que tenía fecha para el 20 de septiembre de este año. Entendemos que en un lugar criterioso estaba planificada una carrera, que es un evento que se hace, que genera también una inversión interesante de parte de nuestro estado local. Se perdieron las elecciones, Moreno estaba en esa semana de lluvia, media provincia de Buenos Aires inundada, había que priorizar algunas cuestiones con respecto al eje de trabajo de la política deportiva, y creo que coherentemente nosotros priorizamos continuar con todas las cosas que tenían continuidad de trabajo de diciembre a diciembre, digamos, de año a año, desde marzo hasta diciembre, y todas las cosas que están planificadas: programa deportivo especial, el viaje a Mar del Plata, los centros comunitarios, el Moreno Hockey, el campeonato de Vita, el programa de adultos mayores, las actividades en los polideportivos municipales, todas siguen con total normalidad. Sigue, discúlpame. Corriendo. Sí. Siguen con total normalidad, no se suspende ninguna actividad, digo, en función de los contratos que pueden existir con los profesores de educación física o deportivos. Todo eso se mantiene igual. Se nos cortó. Hasta aquí llegó. Este teléfono tiene una dificultad. De una vida útil muy corta. No, no, nos quedamos sin... Estuvo cargado todo el día y hay que volver a cargar. Bueno, ¿queda claro cuál es el asunto? Sí. El asunto es que voy a leer a Fojas 2 del expediente. Este expediente es el número, para que nos entendamos todos, 168679-S del 2015. Y si no quiere usted, 168679. Dice, el torneo municipal de fútbol Campeonato Evita contribuye a fomentar la educación física y el deporte con una óptica educativa, dando así prioridad a la sensibilización de los valores de equidad, ética y paz. La acción en este ámbito se centra sobre todo en la atención especial que el Estado Municipal debe prestar a la calidad de la formación de los profesores de educación física y deporte, así como al fortalecimiento de la capacidad de las estructuras que permiten impartir dicha formación para poder llevar adelante en nuestro territorio este proyecto. En la página de la municipalidad, vos lo abriste, Bernardo. Así es. Ahí hay una descripción de lo que es el torneo Evita. La descripción en el sentido de cómo y en dónde interviene el municipio. Lo decía recién Gastón Cabañas. Interviene... Campeonato Evita, sí. Campeonato municipal, sí. Que se realizará sin costos para los clubes a partir de la incorporación de los gastos al presupuesto anual municipal. Esto es lo que encabeza la información y dice, de esta manera el municipio se hará cargo del pago de los árbitros, que hasta ahora corría por cuenta de los clubes, el transporte, y los trofeos, permitiendo así que los clubes destinen el dinero de esas actividades, bueno, el dinero que destinaba a esas actividades, a obras que mejoren la infraestructura o amplíen las actividades sociales y deportivas de cada club. Bueno, este es un cambio fundamental. Y le preguntaba a Gastón Cabañas sobre la aparición de la Liga FOS, más que FUDE. De la Liga FOS, cuando emerge en el territorio de la mano de Ferraro y compañía, viene a poner en cuestionamiento esto. ¿Qué ponía en cuestionamiento? Si el fútbol quedaba reducido a una actividad de los domingos o tenía algún tipo de estructura social que le permitiera dar, en el diseño de la responsabilidad social empresarial, te diría, otro nivel de participación, con acciones concretas en los clubes que formaban parte de la Liga FOS. Te digo porque fue casi en el comienzo de esta radio también, ¿no? Donde había un programa aquí de la Liga FOS, y una de las decisiones es que no se vendía más alcohol. ¿Por qué? Porque los kioscos que se armaban los fines de semana sí le permitían a una institución obtener los recursos para pagar a los árbitros, para pagar al canchero, si es que no tenía un canchero, y pagar los trofeos. Eso chocaba con la decisión que tenían algunos clubes de estar más institucionalizados y contar con la figura legal que le permitía acceder a un subsidio. La personería, ¿no?, jurídica. La personería jurídica. Asociación, ¿no?, civil. Entonces, algunos tenían que ir a presentar los papeles. Estaba al frente de la Dirección de Entidades Intermedias, la señora Yolanda Ortiz. Es decir, recuerdo el proceso. Como algunos sí podían acceder a subsidios que nosotros los encontrábamos en la investigación que hacíamos en rendición de cuentas, donde había facturas que decían por el pago de árbitros, cifras que eran importantes. Bueno, ¿qué hace la gestión de Cabañas o la gestión de Hues? Elimina eso, porque era arbitrario, porque respondía a aquellos que podían tener los papeles en regla, y van a darle una cobertura a todo esto que recién mencionabas vos. Ahora, se va el gobierno de Hues. Y antes de irse dice, esto tiene que ser un programa. Esto ya no es una decisión que tomó Gastón Cabañas, ¿no?, en su diseño y en su formato político, social, deportivo, sino que tiene que dar como un programa, como el programa de recolección de la basura. Es un programa. Tiene otra categoría. Y queda afectado un presupuesto. Que hasta aquí, Cabañas, ¿qué nos dijo? Yo no sé dónde sale el dinero. Sale de la Secretaría Privada. ¿Qué recursos maneja la Secretaría Privada? ¿Y cómo dispone? Bueno, no tengo el presupuesto a mano como para saber ingresos y egresos. Ahora, el proyecto que tengo aquí, que es el proyecto de ordenanza que mañana se va a tratar, y ojalá que exista un debate de fondo, porque esto no es solamente una actividad deportiva de fútbol. Aquí hay una logística, hay movimiento social, hay perspectivas de recuperación de parte del tejido, hay mucho más que una pelota. En serio lo digo, es mucho más que una pelota. Es lo que queda todavía. Es lo que queda todavía. Entonces, se tiene que dar la discusión de dónde salen los recursos para financiar esto. Por una sencilla razón. El Fondo de Financiamiento Educativo, y nosotros lo hemos, yo creo que hasta el hartazgo dicho, está dentro de la nueva ley de educación, la que dejó atrás la reforma destructiva de Duhalde. Y tiene una prioridad, tiene un marco. El fondo es claro, después, ¿cómo se formatea? La forma, bueno, la provincia drena, la nación, la provincia drena en recursos que maneja un municipio. Wes ha dicho desde el comienzo, digo, de año 2011, que el Fondo de Financiamiento Educativo no respondía únicamente a dar una respuesta a las escuelas, sino que la educación es mucho más amplia, entonces... Incluso la cultura. Llegó a decir que, bueno, reparar una plaza tiene que ver con lo educativo. El deporte y la recreación. El deporte y la recreación. Y podemos ir más allá, porque queda en función de la interpretación del intendente. Ahora, ¿qué es lo que instala como debate? Las prioridades. ¿Es una prioridad sostener el torneo Evita, llevarlo a programa? La verdad es que no lo conozco en profundidad, pero si lo escucho a Cabañas digo que sí. Hay un movimiento semanal de contención, si querés vos, que diría que sí. Lo que no sé si aquello que financie el programa tiene que ser del Fondo de Financiamiento Educativo, porque las escuelas están rotas. La pregunta es, ¿puede ser de otro lado? ¿Pueden los concejales discutir si hay otra partida a afectar que no sea el Fondo de Financiamiento Educativo? ¿Qué se ha hecho con el Fondo de Financiamiento Educativo? Los concejales han trabajado en los últimos 3 años desde que SUTEBA oficial, la disidente, los gremios que no son de SUTEBA, la comunidad en general movilizada, los docentes independientes y los padres preocupados, cuando hicieron la consulta en qué se gastaron 22 millones de pesos. ¿Quedó claro una rendición de cuentas? No. Porque lo único que se pudo encontrar en los cajones fueron 3 millones de pesos, sobre 22. Lo que estoy diciendo es que hay condiciones siempre, gringo, para dar un debate serio. No es que no existen. Para eso necesitas desde ya de la información. Datos mínimos. Aquí leo, para que quede claro, artículo 4 del proyecto de ordenanza. Autorízase al Departamento Ejecutivo a imputar todos los gastos que irrogue el costo del programa a los fondos educativos con que cuenta el municipio, debiendo la Contaduría Municipal y la Dirección de Presupuesto Municipal realizar las adecuaciones necesarias para cumplir su cometido. Si el próximo intendente, sea quien sea, dice yo quiero utilizar el Fondo de Financiamiento Educativo para las escuelas, ¿qué hacemos con el programa? ¿Qué hacemos? Vale preguntarse eso. Sobre todo por la expectativa que le puede generar a los clubes, y sobre todo a los clubes, no como una entelequia, sino para quienes integran esos clubes y que han encontrado en el torneo Evita un lugar, un espacio. ¿Qué hará el próximo intendente con esto? Sobre todo porque se trata de un argumento que el propio intendente esgrimiera cuando recibió a los trabajadores municipales en relación a los recortes que se estaban realizando en diversas áreas, ¿no? Que había que hacer estos recortes y poner las cuentas en orden, tratar de dejar el menor déficit posible, siendo que había que trabajar a media máquina, según dijo el intendente, porque ¿cómo puedo yo lanzar un programa que el intendente puede aprobar, el próximo intendente, ¿no? Luego de las elecciones de octubre, cuando asuma en diciembre, puede continuarlo o discontinuarlo, ¿no? Uh-huh. Esto fue lo que dijo el intendente y, bueno, parece que en relación a los campeonatos, el torneo Evita Municipal, no se está tomando en cuenta este argumento que el propio intendente había esgrimido. Bueno, puede cambiar el argumento, decir este programa lo mantengo por lo que hemos charlado con Gastón Cabañas y por la fundamentación que tiene un carácter social, político, de recuperación de vínculos. Es decir, no son argumentos menores. El punto es que antes dijo, nosotros no podemos seguir con los programas porque no sé qué va a ser el próximo intendente. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿tendrá en vista Wes alguna información de lo que va a ser el próximo intendente y se adelanta con esto? Abro una perspectiva, nada más. ¿Puede ocurrir eso? Porque Festa, en el caso del candidato del oficialismo, ha hecho una recorrida para saber con qué recursos o qué recursos cuenta la municipalidad hoy. Recursos de afuera, quiero decir, de provincia y nación. Se ha encargado de ir a buscar esa información. Y lo peor que podría ocurrir es que no lo vamos a hacer nosotros, pero digo, lo que está preparado hoy el terreno en los tres niveles, nación, provincia y municipio, es si nosotros llamásemos ahora a una docente, a una compañera docente, y le decimos, mire, si va a usar el Fondo de Financiamiento Educativo para un torneo de fútbol, así, ¿qué puede decir la docente si tiene problemas de filtración en el techo y problemas de infraestructura? Es una locura. Lo que estamos tratando de decir es que el Consejo Deliberante podría darse la posibilidad de pensar de dónde, qué otro lugar podría darle sustento económico a este programa. Porque está pensado, cuando lo leo, no por cabañas, digo, está pensado para decir, bueno, la escuela o el deporte. No, las dos cosas. No la escuela y el deporte. ¿Por qué me das a elegir con una pistola en la cabeza? ¿Por qué? Esto es algo estructurado en los tres niveles. Y nosotros estamos trayendo esta información, que nos parece importante, precisamente para salir de allí. Ni siquiera buscar una tercera posición. No, digo, deporte y educación. No uno y otro, o uno u otro. No. La historia de la frazada corta, que, bueno, si tapa la cabeza y deja los pies descubiertos, bueno, es la historia de la frazada corta, que es importante resaltar en este sentido, que lo que se le deja al próximo intendente es un programa en funcionamiento que va a tener en ese momento, digamos, poco tiempo de estar funcionando, que destina recursos y que, bueno, que presenta una disyuntiva al próximo intendente en relación a lo que puede hacer. No porque, digamos, interese mucho las disyuntivas que pueda llegar a tener el intendente, sino que esto repercute, por supuesto, en la precariedad de lo que se pueda ir haciendo en relación a los clubes que serían los afectados en el caso en que el próximo intendente decida discontinuar con ese programa. Pero por otro lado, se le presenta además al próximo intendente un problema que tiene que ver con el fondo educativo, es decir, ya estaría destinado ese fondo educativo a un programa. Entonces tendría que decir este intendente, en el caso en que decidiera o no, cómo vamos a dejar a la educación tan golpeada del distrito de Moreno sin su fondo educativo. Se vería en la obligación de tomar la medida de dejar a los clubes sin los recursos para destinar a la educación tan necesitada, y que en definitiva es lo que esta herencia estaría dejando sin los recursos necesarios, ¿no? Me refiero a la infraestructura y al trabajo necesario que el municipio debió hacer con ese fondo educativo, con las derruidas y destruidas escuelas del distrito de Moreno. Bueno, esa es la cuestión. Es decir, en la palabra de Bernardo, la cuestión, digo, como análisis, está la educación o el deporte. Pero acá falta un elemento en la ordenanza, y terminamos por lo menos de mi parte con esto. Yo le voy a leer la ordenanza del artículo 1. Dice, el municipio de Moreno llevará adelante el programa Campeonato Evita todos los años entre los meses de marzo a diciembre. ¿Qué quiere decir esto en la redacción? ¿Que es retroactivo a marzo? Si estamos en septiembre, ¿no? Debiendo no solo garantizar su desarrollo y organización, sino también el traslado, el arbitraje y la premiación. Algo que hoy ocurre, y es lo que nos decía recién Gastón Cabañas. Con el fin de sostener como política de Estado local las actividades educativas y formativas que surgen de los considerandos de la presente ordenanza. El artículo 2. El programa tendrá como órganos de conducción lo siguiente: un representante del municipio de Moreno, que presidirá tanto la asamblea como la comisión directiva, una asamblea compuesta por dos representantes de cada una de las instituciones participantes, elegidas por estas, un órgano ejecutivo de 12 miembros, que se llamará comisión directiva, y un tribunal de disciplina designado de entre los miembros de la asamblea. Los órganos de conducción se regirán por el reglamento que cada uno se dicte a sí mismo, autorizado por el municipio de Moreno. ¿Está? Y luego, ¿dónde salen los recursos? De marzo a diciembre. ¿Qué falta acá? Que no lo encontré leyéndolo. Son fundamentos no teóricos meramente, sino teóricos a partir de la práctica que encuentro aquí, en los considerandos. No dice de dónde hoy se financia. No está aquí que dice la Secretaría Privada toma o imputa de lo que baja de Nación a Provincia el Fondo de Financiamiento Educativo. No está acá en los considerandos. No hay un detalle que no me parece menor, precisamente para no caer en lo que se invita. Va a ser impopular el próximo intendente que le dice a los integrantes del torneo, esto ya no es un programa y es campeonato. ¿Qué cambiaría? ¿Cuál es el cambio? Si lo que dijo Cabañas es lo que está aquí en la ordenanza. No cambia nada. Yo quiero saber a dónde está el tema del programa. ¿Que queda el recurso afectado? ¿Y el recurso afectado es el Fondo de Financiamiento Educativo? Los concejales mañana tienen una oportunidad. Explicar esto que nosotros preguntamos, que tiene que ver con lo público nada más. Y a ver si alguien se anima, no sé si hay tiempo, si lo estudiaron, si esto llegó recién o llegó esta semana. Yo lo vi ayer en la orden del día e hice las consultas pertinentes y me pude hacer este expediente. Si se piensa en algo alternativo que no sea el Fondo de Financiamiento Educativo. O en todo caso, si la Secretaría Privada maneja fondos que no son del Fondo de Financiamiento Educativo, pero tiene un carácter educativo. Eso, expliquen eso, que es muy importante para el debate, para construir debate. Bueno, seguimos en recorte informativo, la información que tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Que, como dicen, es la madre de todas las leyes. El presupuesto que... La ley de leyes. La ley de leyes que permite a los ejecutivos llevar adelante la gestión, porque si no hay recurso monetario, las leyes quedan en letra muerta, siendo que no hay... un organismo público que pueda vehiculizar lo que determinan las leyes y las normativas y la manera de cumplirlo, ¿no? El derecho a la educación, el derecho, por supuesto, a la recreación y al deporte, y esto está definido en el presupuesto y está definido también por estas reformas que se van realizando y la designación de programas que, obviamente, en los próximos presupuestos, de ser designado esto un programa, va a tener que ser designado el presupuesto en el presupuesto anual, que es lo que se va a destinar a esto. Y si queda como una cuestión fija, ¿no?, que el fondo de educación será destinado al deporte y al campeonato Evita, esto, digamos, será una constante o por lo menos algo a modificar necesariamente si se decide hacer otra cosa, ¿no? Digo, teniendo en cuenta cómo fue debatido en su momento en relación al fondo educativo, teniendo en cuenta el estado de las escuelas, no era destinado a cubrir esa necesidad importante. Bueno, seguimos en recorte informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro.

En el día de hoy, bueno, y hace ya unos días, no es que ha sido publicado o bueno, que ha sido socializada esta información el día de hoy, pero ha sido publicado en el día de hoy, la información que da cuenta de un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Este informe fue hecho público el 4 de septiembre, estamos hablando del viernes pasado. En él informaba el Centro de Estudios Legales y Sociales un informe que da cuenta de el accionar de la policía, de efectivos de policía fuera de servicio. Y está titulado el informe de esta manera: uso de armas por parte de policías fuera de servicio. El uso sistemático de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad produce una importante cantidad de personas muertas y heridas. Una formulación que a mí por lo menos un poco me incomoda, ¿no? Produce como si fuera una máquina de producir. Y esa cosa que produce, bueno, son cantidades de personas muertas y heridas. Bueno, pero esta es la formulación del informe que dice: civiles muertos por acción de las fuerzas de seguridad según condición de la policía. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, este informe está basado en esa región geográfica, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, entre 2004 y 2014 es el tiempo que está considerando el informe, y la condición a la que se refiere es si estos asesinatos realizados por efectivos de la fuerza de seguridad fue durante servicio o fuera de servicio. Y hay un porcentaje importante de hechos cuando este personal de policía, estos efectivos, estaban fuera de servicio. El 68% de los hechos en los cuales resultó muerto un civil, el efectivo de policía estaba fuera de servicio. Y solo el 32% de estos hechos era con un efectivo de policía en servicio. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, 80 civiles resultaron muertos como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad en lo que va de 2015. Entre ellos, 55 personas fueron muertas por policías que estaban fuera de servicio, el 68% del total. Los hechos de los que tenemos registro muestran una tendencia al aumento de la cantidad de civiles muertos por policía que no estaban de servicio. Si esta tendencia se mantuviera entre 2010 y 2015, el aumento porcentual de estos hechos alcanzaría el 80%. Al mismo tiempo, 23 efectivos de fuerzas de seguridad han muerto en 2015 en hechos de violencia. El 70% de esas muertes se produjeron mientras se encontraban fuera de servicio. El 70% de esas muertes se produjeron mientras se encontraban fuera de servicio. Según nuestra base de datos, entre 2004 y 2014, al menos 279 policías murieron en esas circunstancias. El 75% de las muertes ocurrió cuando los agentes de seguridad no estaban de servicio. Dentro de este grupo, el 49% se encontraba de franco al momento del hecho. 17% estaba retirado y un adicional 10% habían sido exonerados de la fuerza o pasados a disponibilidad. La proporción en este caso es más o menos la misma. El cierre del informe dice que la mayor parte de las muertes y heridas ocasionadas por policías son a causa de intervención de efectivos que estaban de franco. En muchos casos se trató de usos irregulares del arma de fuego, como ocurrió este fin de semana en La Plata. Estos casos muestran también otro problema grave: el uso abusivo particular de la fuerza, es decir, aquellos casos en los que problemas personales, familiares o vecinales son resueltos por efectivos policiales utilizando el arma. Estas prácticas violentas por parte de policías fuera de servicio requieren un debate profundo sobre el tipo de respuesta que se requiere en cada caso y sobre el modo en el que los efectivos resuelven las situaciones en las que se enfrentan. Yo agrego que más que un profundo debate, lo que hace falta son profundas acciones políticas y definiciones claras para que esto deje de suceder, ¿no? Para que los policías con un arma resuelvan problemas personales y familiares de manera violenta, involucrando a civiles en su accionar y en lo que resulta de todo esto, civiles que pierden la vida en contextos por demás irregulares. Más que un profundo debate, como dice aquí el informe, la verdad que habría que tomar por parte del Estado acciones concretas. Además de las prácticas para encubrir, sigue el informe, situaciones de uso ilegítimo de la fuerza. Este debate sobre el uso de la fuerza y la letalidad policial debe ser parte del gobierno de las policías y de su formación. Para ello, el primer paso consiste en que las autoridades políticas reconozcan que el uso de armas de fuego en estos contextos no es un problema privado de los policías, sino un problema que debe ser abordado por las instancias políticas de gobierno. Hasta el momento esto no ha ocurrido. Bueno, siendo que el Estado no pone límites a la capacidad de violencia por parte de los efectivos de policía y la impunidad que el propio Estado les permite, es que el CELS dice que bueno, habría que dar un debate, ¿no? Porque el poder político no toma esto como un problema. Dice, el presente informe toma en cuenta los datos actualizados del 2 de septiembre de 2015. Incluimos dentro de esta categoría a quienes se encuentren francos de servicio, así como el personal retirado de las fuerzas, ya sea que éste se encuentre realizando tareas de custodio o no. También se incluyen efectivos que se encuentran de licencia, en disponibilidad, o aquellos que hayan sido exonerados de la fuerza. No se incluyen en los datos aquí presentados aquellos hechos con participación de custodios privados, que también habría que considerar, muchos de ellos son ex policías y en empresas privadas que pertenecen a policías, ¿no? Es decir, también una fuerza armada paralela que tiene claros contactos y determinaciones dentro de las fuerzas de seguridad. El informe del CELS, que da cuenta de cómo su accionar represivo por parte de efectivos de la policía, de las diversas policías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano, continúa luego de que se sacan el uniforme, siguen siendo policías y realizando la tarea sucia de reprimir y de, bueno, de ocasionar muertes violentas, y que, bueno, esto, digamos, no ha, por lo menos hasta el momento, según dice el CELS, provocado por parte del poder político acciones concretas para poner un freno a esto. Continuamos en Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte Informativo plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte Informativo, la palabra como arma. Continuamos en Recorte Informativo. Estábamos comentando previamente este proyecto de ordenanza que estaría destinando recursos del Fondo de Educación a la organización y la puesta en marcha por parte ahora del municipio, no ya de los clubes, de los campeonatos Evita municipales, campeonatos de fútbol, bancando el municipio, referís, transporte y me falta algo más. Trofeos y medallas. Trofeos sí. Y medallas. Bueno, mira, porque está en línea el ganador de la interna del Frente para Victoria y candidato a intendente Walter Festa. Le voy a leer a él y a la audiencia una vez más qué dice el artículo cuarto. Nosotros hemos hecho siempre el trabajo de leer los fundamentos, los considerandos, pero lo que pesa es lo que está redactado en un artículo o en los artículos. Y el artículo cuarto dice, autorízase al Departamento Ejecutivo a imputar todos los gastos que irrogue el costo del programa a los fondos educativos con que cuenta el municipio. ¿Sí? ¿Cuántos fondos educativos tiene el municipio? ¿Cuántos? Hay uno que es muy importante, que es el Fondo de Financiamiento Educativo. Festa, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Buen día, todo bien. ¿Cómo estás? Bueno, mañana se va a tratar esto en el Consejo Deliberante. ¿Sí? ¿Qué lectura hace usted en primera instancia si es que está al tanto del proyecto? Yo creo que es una maniobra más del intendente. Yo creo, no estoy en contra del terreno Evita, no estoy a favor justamente de la política que se ha dado con el terreno Evita, pero lo que sí no estoy de acuerdo es que el terreno Evita tenga algunos beneficios que no tiene otras ligas. Yo creo que cuando uno es estado, gobierna para todos, y acá hay clubes de fútbol que no tienen los mismos beneficios que deberían tener, aunque no pertenezcan al torneo de Vita, tendrían que tenerlo. Y por otro lado, lo del fondo educativo, yo he sido claro durante la campaña, nosotros a partir del 10 de diciembre el fondo educativo va a ir de lleno a la reparación de las escuelas de Moreno, de lleno, y para eso queremos revisar la Secretaría de Educación, que no existe en el municipio. Queremos que justamente entre la Secretaría de Educación, Consejo Escolar, Inspección y los gremios definamos las prioridades y que a la vez juntos fiscalicemos las obras. Ustedes han visto cómo están en el estado de las escuelas. Hay escuelas todavía que tienen letrinas, escuelas que tienen que no tienen gas, que no tienen vidrio, que cuando comienzan las clases en marzo faltan los bancos, no hay sillas. Y el fondo educativo es la verdad que ha sido destinado a otra cosa en estos años. Pero queremos dedicarlo de lleno a eso, y es una decisión política tomada, con lo cual, adelantarse ahora a una ordenanza que implique la afectación de un porcentaje del fondo educativo del torneo Evita, me parece que está equivocado. Yo creo que el torneo tiene que continuar, que hay que buscar el presupuesto, los recursos dentro del presupuesto municipal, pero no del fondo educativo. Uh-huh. O sea, que los clubes entiendan que nosotros tenemos muchas posibilidades de intendente y que quizás se busque algo que no se pueda cumplir más adelante. Nosotros queremos que el fondo educativo vaya directamente a las escuelas, ni un centavo más ni un centavo menos, todos estamos viendo el fondo educativo a la reparación de las escuelas. Bien, a ver, el torneo Evita, lo decía recién Festa, tiene un encuadre que no es solamente una pelota y un grupo de hombres corriendo, sino tiene un encuadre social. Y nos decía Cabañas en la nota que generó y que dispara esta entrevista con usted, que también está pensado en una ampliación del torneo Evita. Lo concreto es que le pregunté qué sucedía con otras ligas, pero bueno, el torneo Evita contiene a una cantidad muy importante de clubes, con 17 categorías, son 48 clubes, y lo notable del asunto es que en la redacción también dice que el programa, el Campeonato Evita, arranca en marzo a diciembre, estamos en septiembre. ¿Usted mañana va a ir a la sesión para discutir esto? Sí, sí, por supuesto. Vamos a estar ahí. Estoy yéndome justamente ahora a encontrarme con Gastón Cabaña para que me cuente bien cuáles los pormenores de esto. Pero también le voy a explicar, mirá, votar algo ahora y modificarlo en enero me parece que es un error. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer las cosas en conjunto, pero como esto sé que no surgió de Gastón Cabaña, sino que surgió de la cabeza del intendente, y seguramente también de la mujer del intendente, yo creo que estamos nuevamente ante una trampa, donde ponen a los clubes en contra de la educación. acá lo que está bien claro para nosotros, que la política deportiva con respecto a Torneo de Vista ha sido buena, y creo que hay que potenciarla, de eso no tengo duda. Y potenciarla no solamente con aquellos clubes que participan en el Torneo de Vista, sino también con todos los clubes de Moreno. Porque si no, hay ventaja con la Liga Municipal, y los clubes que no están en la Liga Municipal no tienen ningún tipo de beneficio. Nosotros queremos que tengan todos los mismos beneficios, los que participan del Torneo de Vista y los que no están en el Torneo de Vista. Y obviamente que queremos ir por más y no queremos politizar, como se ha intentado politizar este último año, el torneo. Ajá. Una pregunta final de mi parte, porque sé que va a charlar con Cabaña. Esto también lo genera un programa comunitario como el nuestro, de darle importancia a lo que es un proyecto de ordenanza, que es debatir, y no se puede debatir entre educación y deporte, no, yo quiero educación y quiero deporte, en el sentido amplio, integral, lo cual en ese sentido debe especificarse en este proyecto de ordenanza cuánto es lo que hoy cuesta sostener el torneo Evita y de dónde sale. Eso hablaría muy bien del Consejo Deliberante. Sí, por supuesto. Como una exigencia al Ejecutivo. Claro, ¿cómo se sostuvo el torneo Evita este año? ¿De dónde surgió los fondos para que justamente se realice todo lo que se hizo? Yo no estoy en contra del torneo, y todo lo contrario. Lo he charlado telefónicamente con Gastón, he charlado con los presidentes de los clubes, me parece bárbaro el torneo, hay que continuarlo, hay que potenciarlo, pero también quiero que todos los clubes de Moreno también tengan el mismo beneficio. Pero por otro lado también es cierto que del fondo educativo no se toca un peso. El fondo educativo hasta ahora ha sido 45 millones de pesos, que es lo que van a estar en el transcurso del año. El año que viene se prevé que va a ser 60 millones de pesos. Nosotros queremos poner esos 60 millones de pesos en las escuelas de Moreno. Si tuviéramos las escuelas en buen estado, podríamos invertir en otra cosa, pero las escuelas no están en buen estado y queremos hacernos cargo del establecimiento educativo. El recurso del Fondo de Financiamiento Educativo, este dato que está dando usted, ¿lo consiguió de fuentes oficiales, imagino? Sí, por supuesto. Entonces, ayer me dijeron que hasta el día de ayer, estamos hablando que el año que viene va a haber 162.000 pesos por día del Fondo Educativo. El Fondo Educativo que hay en la cerca del municipio por goteo. ¿Cuánto es, ¿cuánto es por día? 162.000 pesos por día es lo que habría el año que viene para el Fondo Educativo. Nosotros y tenemos 180 establecimientos, con lo cual estamos en condiciones de destinar a cada establecimiento 320.000 pesos. Imagínense que lo bien que le vendrían a las escuelas nuestras esa inversión en obras concretas y en lo que ellos decidan. Y nosotros encima, esas prioridades las queremos debatir en conjunto con la comunidad educativa. Aunque tengamos la autoridad para definirlo, nosotros queremos discutirlo con la comunidad educativa en su conjunto. Uh-huh. Festa, muchas gracias por escuchar la radio y por explicar cuál es o qué contiene su proyecto de gobierno. El proyecto de gobierno de Festa en un tema es Fondo de Financiamiento Educativo, 60 millones, todo para las escuelas, con participación de los gremios y control de la sociedad. ¿Es así? Por supuesto, como tiene que ser. Es una gestión que tiene que ser honesta, transparente, y obviamente que para nosotros la educación es la base de una sociedad que la verdad que queremos que mejore. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasa Walter Festa. Bueno. Para lo propio y el microclima, Festa dice, esto no es un proyecto de Gastón Cabaña, esto es un proyecto de Wes y su mujer. Lapidario. Nosotros tratamos de generar un debate y mirar por dónde transita la cuestión. Festa dice, escucharon la radio, están escuchando el programa, ¿por qué Cabaña no asume una posición política? Cabaña asume una posición política. Lo que no va a explicar Gastón Cabaña porque está fuera de su alcance, de dónde sale la plata. Pero no porque no la sepa, sabe que sale de la Secretaría Privada. Ahora, ¿de dónde obtiene la Secretaría Privada ese recurso? Bueno, ahí está el presupuesto. ¿No? Hagan un pedido de informes antes de votarlo, si debe votarse mañana. Es una posibilidad para hacer mínimamente lo que tienen que hacer. No se está pidiendo algo extraordinario. Si van a votar, que cuenten con los elementos informativos básicos. Nada más. Ahora, otro dato que entrega Festa, y creo que lo adelantamos nosotros. Festa está teniendo reuniones a nivel nacional y provincial. ¿Esas reuniones para qué le sirven a Festa? Le sirven para decir, bueno, esta es la plata que yo tengo. potencialmente este es el dinero. ¿Y qué se hace con este dinero? Entonces, la precisión de lo que puede tener por día el Fondo de Financiamiento Educativo, ¿lo obtienen dónde? En el Ministerio de Educación de la Nación, Contaduría de la Provincia, porque hay un sistema informático que funciona. Tenés que tener una clave y llegás ahí y te dice cuánto es lo que baja por día un municipio. O al consejo escolar lo tenés. ¿Y quién tiene acceso a esa información? Yo no. ¿Vos? No, ya, pero quiero decir, ¿quiénes se supone que deberían tener acceso a esa información? Esa información encriptada, que es pública, pero encriptada que se la dan a aquellos que tienen alguna cuota de poder o que están en situación de poder, o en situación inmejorable de poder. Porque es un sistema público con clave. Así nosotros en algún momento accedimos a los recursos que habían ingresado en el consejo escolar, cuando esto debería ser público. No es que nosotros tenemos esa clave, no. A nosotros nos pueden dar la información y nosotros chequear en otras fuentes si más o menos coincide el dato. Bueno. Sí, la legislación, digamos, que habla de la transparencia y de la información pública, no solo no se cumple, sino que en definitiva también hay un vacío legal en relación a la clave, ¿no? Porque es de disposición o está publicado en internet, como hay muchas disposiciones dentro de las legislaciones en relación a la transparencia y a la información pública, pero no establece nada en relación a si hay contraseña, si es de acceso libre, acceso público, o bueno, hay que tener una contraseña. Lo único que se dice es que se publicará en internet, ¿no? Muchos de los datos que supuestamente garantizarían que fueran datos públicos, no siempre es así. Pueden cambiar la clave. Ya. Cuando tenés la clave, que no ha pasado. No es que no sucedió, pasó y se cambió la clave. A otra cosa. Ahora, esto que nosotros estamos planteando hoy, que parece ser el tema central, sí, lo es. Lo es. No sé, no entra nadie. Yo veo una sombra todo el tiempo. Acá, afuera de la radio. No. Estoy de espalda. No es eso. Yo veo de frente y no viene nadie. Bueno, menos mal. No te preocupes. No es una preocupación. Es ver quién atiende si entra alguien, ¿no? Si la puerta está abierta, ¿no? No es eso. Acá lo que estamos nosotros planteando y como tema central, se ha dicho que la política tiene que cambiar. Nosotros no estamos pidiéndole que hagan nada extraordinario. Estamos diciendo que cumplan bien el laburo. Que cumplan bien el laburo. Porque hay 48 clubes que mañana, imagínate si se movilizan mañana. 48 clubes que tienen 17 categorías, dice, porque vamos a hacer que ustedes sean un programa. Y mañana se aprueba esto. No, explíquenle de dónde sale. Háganlo porque corresponde. Ahí vamos. Terminamos con este tema. Punto. Asunto terminado por hoy. Seguimos en Recorte Informativo. ¿Estás escuchando Recorte Informativo? Tenemos una comunicación telefónica exclusiva desde el Consejo Deliberante, ¿es así, Rubén? Es un programa que hoy nos van a decir que somos, viste en este encuadre que se hace siempre, oficialistas, ¿no? Gastón Cabañas, Walter Feste y ahora Pedro Camps, bien esdrujulizando, que está en línea, le agradecemos al concejal. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Rubén? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. No, al contrario. Ayer hubo una reunión importante, incluso las redes sociales hoy permiten observar imágenes y fotografías que subieron algunos en sus cuentas de Facebook de la concurrencia, una importante concurrencia a Pueblo Libre, es decir, que es la agrupación que conduce el licenciado Mariano Hues. Sí. Yo quería saber, concejal, si ayer se esbozó lo que es una cuestión lógica, por lo menos para mí, aunque hoy el país tiene muy poca lógica, ¿no? Y no es patrimonio de nadie, sino de todos, en todo caso. Si ayer se expresó claramente que la conducción de Hues va a acompañar toda la lista del Frente para la Victoria. Y no estoy hablando si lo mencionó o no a Festa, porque eso queda más para la cocina. Estoy hablando en términos de política, no de alta política, sino de política. Sí. Bueno, mira, primero quería... fue una reunión importante. La verdad que fue todos los primeros viernes de cada mes. Ahí está. Pueblo Libre hace un plenario. Este último viernes no se hizo el plenario porque se reunía la cumbre del PJ en Mar del Plata. En Mar del Plata, sí. Entonces se pasó directamente para el día lunes. Era una reunión más de plenario de Pueblo Libre. Tenía una característica distinta a la que... Es el primer plenario, perdón, claro, después de la derrota. Exactamente, claro. Después del 9 de agosto es el primer plenario. Así que había mucha expectativa. Fue una nutrida concurrencia, realmente estuvo muy lindo. Una de los, más o menos los que están a cargo, los que vienen conduciendo Pueblo Libre del año 1988, que tanto Patricia Jorge como Andrés Arregui y Mariano fueron contando un poco la historia de cómo comienza la agrupación, y de alguna manera es una vuelta al llano a construir, a volver a reconstruir, a volver a recrear. Así que ese es un poco el contexto emotivo que tuvo el plenario de ayer. ¿Como despedida? No, ¿cómo despedida? No, bueno, al contrario, pero... como bienvenida. Como bienvenida. Ah, claro, ajá. sí, de vuelta al llano y a construir desde abajo, ¿no? Bueno, claro, cuando digo despedida no es despectivo, despedida del poder, son 20 años de conducción, bueno. Claro. Después, en todo momento siempre se hace mención, al menos lo que a mí me consta, y yo siempre lo he dicho inclusive personalmente, que nosotros como peronistas tenemos que acompañar a toda la lista del Frente para la Victoria. En toda la lista es a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. ¿Por qué cuesta tanto, Pedro, decir el ganador es Festa? Porque, a ver... En una elección interna, realmente lo que gana es un proyecto distinto. Pues si no es personalizarlo, gana Wes, gana Festa. Sí. Y acá lo que el común del pueblo de Moreno, de alguna manera la lectura que uno dice es, le dijo no a este proyecto político que viene gobernando el distrito desde hace una buena cantidad de años. Ah, pero fíjese una cosa, que la campaña sí. la campaña estuvo centrada en Chau West, no Mariano West, no fue una campaña de proyecto, no fue una campaña de proyecto, fue una campaña en donde las personas representaban la síntesis de un proyecto, y fue una campaña durísima, se tiraron con todo. Ver, 19... sí, bueno, claro. Por esa misma razón, vos estás mismo dando la razón porque, de alguna manera... No se dice vulgarmente, ganó Festa, perdió West. Claro. Ahora, sí. Nosotros no tenemos que correr de ese eje. Ya pasó un mes de la elección y acá hay algo muchísimo más importante que es el destino de la nación. Sí, déjeme decir algo, concejal. Sí. Antes de esa campaña feroz, de los dos lugares, se hablaba que lo importante era el proyecto. Los primeros afiches eran lo importante es el proyecto, es decir, que quienes dejaron de lado el proyecto para llevarlo a una cuestión personal, no ha sido quien le habla, han sido los propios candidatos y quienes seguían a esos candidatos, y algunos. Yo creo que sigue siendo el proyecto por adelante de todo, al menos eso es lo que yo transmito cada vez. Y acá lo importante es generar un marco de unidad para que el peronismo... que en este momento necesita estar unido, fundamentalmente porque, a ver, Scioli no tenemos seguridad de que gane en primera vuelta y nosotros tenemos que trabajar para eso. La única manera de trabajar para eso es estar unido y apoyando este proyecto. Pedro Camps, Bernardo Tosi lo saluda. Bernardo. ¿Qué tal? La intención, o por lo menos lo que se prevé por parte de la campaña, bueno, enfrentar la campaña de cara a octubre de Pueblo Libre, es la unión, se pretende justamente esto, ¿no? Cimentar la unión dentro del Frente para la Victoria a nivel local. Por supuesto. A ver, la interna, las PASO ya pasaron. Acá hay una responsabilidad muy grande de la lista 4, que es la lista que ha ganado holgadamente estas elecciones y tiene la responsabilidad de conducir el resto de la campaña. Nosotros, en este sentido, vamos a acompañar con todo lo que sea posible y siempre apostando a la unidad. Uh-huh. Esta es, para mí sería la lógica de a cara al 25 de octubre. En ese sentido, hace unos minutos hablábamos con Walter Festa y estuvimos hablando del proyecto que se va a presentar en el Consejo Deliberante en relación a la financiación de los campeonatos Evita. Y Walter Festa decía que justamente este proyecto que destina, digamos, recursos... Que convierte en programa el torneo, representa por lo menos una manera de decidir algo que condiciona a una posible gestión de, bueno, Walter Festa eventualmente si ganara. Y bueno, justamente presentaba esto como un gesto de buena voluntad hacia un posible triunfo del Frente para la Victoria en las próximas elecciones, sino todo lo contrario. Una piedra en el zapato. ¿No? Y que, bueno, justamente el propio Mariano Güez dijo en su momento que se iba a trabajar a media máquina porque justamente no se quería condicionar a el próximo intendente. Esta medida, este proyecto, ¿no estaría atentando contra esa unidad? A ver, primero y principal, no he leído el proyecto. Recién se incluyó en el orden del día. Hoy lo vamos a analizar con mi equipo técnico. No te olvides que yo tengo una mirada especial sobre el deporte porque vengo de ese palo. Y trabajó muchos años Pedro Camps en el deporte, muchísimos años. Sí, así que para mí el torneo Evita es un torneo que tiene que generarse en política de Estado. ¿Qué significa esto? Y ojalá que no solamente sea el fútbol, que sea el vóley, que sea el atletismo, que sea el tenis, que sea todos los deportes que estén encerrados dentro de lo que significaría una política de Estado, que sería el campeonato o el torneo, como quieran llamarle. Me parece que los recursos del Estado que se vuelcan en ese sentido a ese tipo de política no son gastos, sino que son inversión. Esto es el concepto que yo tengo de los programas de deporte. Ahora, específicamente, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Cómo se van a implementar? Toda la parte, todavía no estoy en condiciones de decirte, mañana si querés llamarme a la mañana voy a tener una opinión más formada con respecto a esto. Uh-huh. Pero bueno, será cuestión de dialogar. Ahí tenés una de las herramientas que nos van a permitir este tipo de proyectos de poder empezar a dialogar. Que no es encorsetar a nadie, que no es condicionar a nadie, sino que es favorecer a un pueblo que viene caminando y que necesita una inclusión realmente importante, que lo da la posibilidad de tener una herramienta más, que es el torneo Evita. Esto es lo que hasta acá puedo decirte. Por lo menos desde el punto de vista de Walter Festa, y lo menciono porque estuvimos charlando hace unos minutos, ¿no? Sí. Él hablaba justamente de que esto atentaba contra la libertad que se pudiera tener en una eventual gestión municipal, porque digo, más allá del fondo, ¿no?, de la ordenanza y de lo que pueda llegar a disponerse, digo, podemos conceder que sería una buena ordenanza o una buena decisión llevar adelante esta iniciativa, pero estaría condicionando a la próxima gestión. Esto en palabras de Walter Festa. No tendría que haberse discutido juntamente en una mesa común, digo, bueno, porque si se habla de unidad, uno pensaría que estarían en diálogo, ¿no? A ver, la unidad se construye, se forja, se trabaja. Yo no voy a entrar en contradicciones con Walter Festa porque no he hablado personalmente con él, sino me remito a lo que vos me estás diciendo. Ideológicamente, a mí me parece que es viable un tipo de... Tendremos que ver de qué manera se implementa. Pero yo lo que estoy analizando acá es el marco ideológico de un programa que repercute en una población que lo necesita. ¿Se cortó? No. Terminé la frase, punto. Ahí tengo un título. Ahí tengo un título importante. Quiero decir que estoy de acuerdo en todo lo que está diciendo Camps, y estoy de acuerdo en todo lo que dijo Cabañas, y estoy de acuerdo en todo lo que dijo Festa. Exacto. Lo único que tienen que explicar Camps, Festa, Cabañas, y si quieren ustedes Echeverry, ¿de dónde sale la guita? Claro. Nada más. Porque si yo leo cómo está redactado esto, que lo estoy leyendo desde temprano, dice, se autoriza al Departamento Ejecutivo a imputar todos los gastos que roga el costo del programa a los fondos educativos con que cuenta el municipio. Si es del Fondo de Financiamiento Educativo, ha dicho Festa recién que el Fondo de Financiamiento Educativo, que tendrá el próximo año un ingreso por día de 160 mil pesos, será destinado para la reparación de todas las escuelas. Bueno, ahí hay una definición ideológica. Uh-huh. ¿Mm? Y esto es lo que se tiene que discutir hoy, para que la herramienta de la ordenanza pueda tener la información que le permita generar debate. Bueno, perfectamente. ¿Es entonces, aclarado el marco ideológico, vamos a la parte de instrumentación. Sí, claro. Entonces, bueno, vamos a estar en estos dos días tratando de ver cómo, qué camino tiene esto. Bien. ¿Para qué lo habíamos convocado a Pedro Camps, ¿no? Porque, bueno, es concejal Pedro Camps. Ustedes quiero decir... siempre me engañan, no, siempre me engañan. No. Me llaman por una cosa, me preguntan no, otra. No, lo que pasa es que, mire, va a suceder algo mañana, que sí. Por ahí vaya a trabajar al Consejo Deliberante a la sesión Walter Festa. Está bien. Un silencio enorme del otro lado. No, porque no va a Festa el Consejo Deliberante. ¿Qué crees? Bueno. No, pero estoy diciendo hablamos, yo. Hablamos la sesión anterior que hay que modificar el reglamento interno. Pero claro, lo estoy diciendo yo. Mira, no todo para el trabajo que hay para hacia adelante. Sí, desde ya. Pero puede ocurrir mañana que se abra en una sala de sesiones o en parlamentaria, si quiere, Pedro, claro. Una discusión que le dé un carácter de fondo y salgamos de la superficie, porque es lo que se necesita hoy. ¿Para qué lo convocamos a Pedro Camps? Es porque se escribió tanto respecto a algo que habría dicho Wes de que iba a acompañar a Coppola. Sí. Que en realidad esos son operaciones que se hicieron en algunos medios digitales de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y yo dije, yo descarto de plano que ocurra exacto. Esto. ¿Por qué? Porque Wes es una estratega, no se suicida, perdió. Imagínate que haga esto. No. Se no. va a ir por, no la puerta de atrás, por no. la puerta del fondo y lejos. Y no. yo la verdad que no considero que Wes con su inteligencia haga tamaña salvajada para él mismo. No, yo tampoco lo creo. Yo tampoco. Entonces, ¿ayer qué dijo Wes? ¿Vamos a qué? Dígame el título, Pedro, porque si no... La agrupación Pueblo Libre va a acompañar la lista completa del Frente para la Victoria. Uh-huh. Gana el Frente para la Victoria en octubre. Y sí, yo estoy esperanzado, deseoso que eso ocurra. Le preocupa por último, sí, sí. Le preocupa por último, Camps, que haya una segunda vuelta. Sí. Sí, ¿no? Sí, me preocupa y mucho. Sí, porque esto te vuelvo a repetir, más allá del destino de Moreno, no hay un Moreno que no pueda tener una continuidad en este proyecto que no esté gobernado por el Frente para claro. la Victoria. Esto uh-huh. es lo que yo saco como conclusión. ¿Y le da alguna garantía Scioli? ¿Garantía ideológica? A ver, es el hombre que ha designado y que se ha designado que sea nuestro candidato, así que... No se me escape con la pregunta, vamos, le pregunto a usted. Vamos a trabajar sí. para que eso ocurra y vamos a, de la misma manera que vos me preguntás eso a nivel general, sí. yo te digo a nivel local, ajá. nosotros vamos a tratar de garantizar de que las políticas de Estado que se han llevado adelante en este proyecto político y a nivel local y a nivel país se sigan implementando. Eso traducido aquí, concejal, sería la universidad, los parques industriales, la bien. Policía local. Estoy leyendo los tres ejes que fueron parte de toda la propaganda política del oficialismo. Sí, yo creo que hay muchos más. No, pero digo, los tres principales son estos. Sí, yo le agregaría muchos más, muchos ejes más en que vamos a bueno, el deporte, de, lo que estamos charlando por hoy. Por supuesto, toda la parte de la economía social, toda la parte del emprendimiento, del IMDEL, con distintas o iguales características, pero me parece que este proyecto político ha generado políticas de Estado muy importantes que tienen que tener continuidad. Ese es mi pensamiento, uh-huh. Con distintas características, porque va a ser otro proyecto político. Ojalá que lo enriquezca, que sean cada vez mejor, pero que de última se termine beneficiando nuestro pueblo. ¿Festa es otro proyecto político? No, dentro del Frente para la Victoria, se puso en disputa el 9 de agosto un proyecto, entonces... nosotros perdimos, a sí. ver si tenés claro. No, que clarísimo. Bueno, sí, entonces sí. tenemos que acompañar este nuevo proyecto que está encarando las próximas elecciones. Uh-huh. Bueno, lo que va a pasar seguro, Pedro, es que en diciembre habrá otro Consejo Deliberante. Ah, eso no tengo duda. Eso ya está, ¿no? Eso ya está por lo que sucedió en agosto. Hay otro Consejo Deliberante. Sí. ¿Qué cree usted finalmente debe ocurrir con el Consejo Deliberante? Ese es hacer futurología. Bueno, la política se trata de eso. No. Yo quiero hablar con los datos bien encontrados. Sí. Esto podemos hablarlo, si querés, después de octubre. Después de octubre, claro. Y aparte las distintas características. No, sí, va a ser... perdón, cuando yo digo que es otro... Sí. Perdón, sí. Me parece está bien lo que apunta Camps. Cuando yo digo que hay otro Consejo Deliberante es que... Ya le puedo decir a usted, y usted, por un hecho objetivo, sí, me va a tener que decir que tengo razón, no porque la quiera. Es que no va a haber una fuerza que tenga mayoría absoluta. No va a haber una fuerza que tenga mayoría absoluta. ¿Y cómo lo sabes? ¿Y usted no lo sabe? No. Bueno. No sé, yo esperaría un poco más para tener esa certidumbre. Sí, yo ya la tengo. Bueno. Yo la tengo, pero me la han enseñado ustedes la certidumbre, no la aprendí yo. Darte la razón en el momento preciso y oportuno. No, claro, pero nadie va a tener mayoría absoluta, así que van a tener que discutir y van a tener que consensuar. O vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y sí, se van a tener que poner de acuerdo. Bueno. Para Pedro, estamos acá. Le agradezco mucho. No, Pedro, al contrario, un abrazo grande. Y siga leyendo el libro, ¿eh? Sí. Un día vamos a charlar sobre ese tema. ¿Cómo no? Lo voy a invitar acá al piso y vamos a charlar sobre el libro. Dale. Un abrazo. Ahí está. Hasta luego. Bueno. Ahí pasó Pedro Camps. Qué programa intenso, gringo. Sí. Me tengo que ir. Sí, yo también. 11:07. Bueno, queda claro que allá en el plenario Pueblo Libre, Wes no lo menciona Festa. Y está bien que no lo haga. Es decir, me parece que... O vos, te pregunto a vos. Vos, si fueras Wes, ¿dirías hay que acompañar a Scioli, a Aníbal Fernández y a Festa? Y yo creo que sería una actitud sciolista, y daría cuenta de una nueva estrategia que se da a nivel nacional, ¿no? Provincial en su momento y a nivel nacional, ¿no? En el cual un sector pega y el otro sector dice no, está todo bien, estamos unidos, y bueno, hay algunas diferencias, pero y eso hubiera estado marcado por un apoyo incondicional por parte de Mariano Hues a Walter Festa. Sí, sucede que lo que se dijo durante la campaña de las PASO fue algo muy duro. Bueno, muy fuerte. Lo hemos escuchado a Walter Festa hoy, ¿no? No, también lo escuchamos muy duro. Sí, bueno, en relación a este, recordar la campaña, a este proyecto. Fue durísimo Festa y fue durísimo Barreiro y todos dijeron, incluso, que Festa ponía en riesgo el proyecto construido. Así ya es. No estamos hablando de la personalidad de los personajes, sino que se ponía en riesgo el proyecto. Yo ya te digo, porque es una cuestión de anticipación, si querés, el periodismo también tiene que ver con eso, es decir, qué información manejás y cuáles son los datos relativos y los datos concretos. Para llegar al Consejo Deliberante se van a votar 12 concejales. El piso es 8.33 sobre votos positivos. Hay que fijarse qué proyección tiene cada frente sobre la proyección de las PASO y cómo hoy todo está quieto y el corte no ha sido nunca muy significativo, es que nadie va a tener la mayoría absoluta. No me voy a poner a discutir esto con Pedro Camps, porque si ellos hubieran ganado la lista de ellos, dirían, sí, nosotros podemos seguir consolidando la mayoría absoluta. Incluso en el año 2013, Hues, derrotado por Contreras, dijo, recuperamos la mayoría. Es decir, que tengo elementos como para razonar y argumentar por qué nadie va a tener la mayoría absoluta, sin adelantarme a lo que va a elegir el pueblo, ¿eh? Porque yo no interpreto al pueblo. Sería demasiado de mi parte o de tu parte, ¿no? Nosotros podemos interpretar razones, causas, situaciones. No es por atacar lo que diga Pedro Camps, es parte del argot de las figuras políticas, ¿no? Esto de eventualmente decir que no hago futurología es una manera, digamos, de no dar una opinión concreta sobre alguna cuestión, y que se utiliza eventualmente sí y eventualmente no, pero lo cierto es que en política, así como en la vida, uno está previendo qué es lo que puede pasar mañana, porque si no... Pero además la política tiene que ver con eso. Y desde ya, es prever qué es lo que pueda suceder. El horizonte utópico, como algunos llamamos, ¿no? Sí, mínimamente. Sí. O de máximo. Uno va a apoyar, o sea, uno puede llegar a decir, bueno, hay cosas que son poco probables, hay algunas que son más probables, no decir que seguro, ¿no? Por supuesto. Pero suena un poco, por ejemplo, un poco improbable que una fuerza, un frente político que sacara un 1% en las PASO arrasara con un 55% de los votos en las de octubre, digamos. Hay cosas que son improbables, hay cosas que son casi imposibles, casi, porque nada es imposible, pero es improbable. Uh-huh. Tenemos una nueva comunicación telefónica. Estamos ahí porque queríamos cerrar el programa. Vos te tenés que ir, yo también, pero sería muy oportuno. Lo vamos a llamar al presidente del Consejo Deliberante. Ajá. Porque es, para mí, una figura muy importante de Pueblo Libre, y es ya no la próxima generación de Pueblo Libre, es Pueblo Libre hoy. Ayer, por lo menos en fotografía, y esto quería preguntárselo a Barreiro, si él hizo uso de la palabra. Las fotografías, y estamos hablando solamente por lo que hemos visto y lo que se ha subido, da cuenta de, y lo decía recién Pedro Camps, yo no se lo consulté a Pedro, si además de Wes Arregui y Patricia Jorge, que son los que aparecen en el escenario, pudo hablar alguien más, porque era un plenario, ¿no? Es un plenario. Y José Barreiro representa hoy Pueblo Libre, la juventud peronista de Pueblo Libre. Y José Barreiro va a estar en la lista de Festa. Va a estar en la lista de Festa, en el cuarto lugar. Y porque Festa acaba de decir que el proyecto del programa, que convierta al torneo de Vita en programa, no forma parte de una mala intención de Gastón Cabañas, que es el subsecretario de Deportes, sino de Mariano Hues y de la mujer de Mariano Hues. ¿Cómo se trabaja la unidad? No se puede. Que es funcionaria de... No se puede establecer la comunicación. Ajá. Entonces nos vamos, sí. No, digo que la mujer de Hues es secretaria general, funcionaria dentro de la gestión municipal, con un cuadro político, un poder cuadro de decisión político importantísimo. No es la mujer de Mariano Hues solo, ¿no? Silvia D'Angelo. Es Silvia D'Angelo, ¿no? Y esto seguramente alguien va a acusar de machista la decisión que ha tomado hace mucho tiempo Festa, de decir la mujer de Hues, en términos, digo, peyorativos. Y Silvia D'Angelo, si algo que se le reconoce es su capacidad de gestión, ¿no?, para acompañar aquello que ella cree que es fundamental en una estrategia política municipal. ¿Mm? Bueno, ¿quién te dice que de acá a fin de año en algún momento le podemos hacer una nota a Silvia D'Angelo? O a Mariano Hues mismo. ¿Quién te dice? Nosotros sí podemos decir que será la última semana de septiembre. El último jueves de septiembre nosotros vamos a estar haciendo un debate con los primeros candidatos a concejales, no aquí, sino en Telered, y vamos a grabar todo eso para después cortarlo y hacerlo mucho más entretenido en radio. Pero está casi todo confirmado que lo vamos a hacer el último jueves de septiembre, el debate con los primeros candidatos a concejales de las 5 fuerzas, no 3. Pues hay 5 fuerzas que llegaron a esa instancia, y si la democracia tiene algo democrático es reconocer la representación de todos, no de algunos, ¿no? Eso, la cuestión del debate también es parte de un lugar común de la disociación del pensamiento de los políticos, ¿no? Me interesa. Cuando se está en la oposición, uno es partidario del debate, ¿no? Uno, me refiero, por supuesto, a los políticos. Quieren ir a todos lados. Quieren ir a todos lados, hablar con todos. Ahora, cuando son oficialismo o están a la cabeza de las encuestas, ¿para qué, ¿no?, voy a ir? ¿Para qué voy a ir si estoy bien así? ¿No? Uh-huh. Capaz un debate me resta votos, me resta posiciones en las estadísticas. Por eso esto que hablábamos anteriormente, ¿no?, de no hacer previsiones, porque uno no puede estar jugando con el voto del pueblo. Bueno, ¿qué son las encuestas?, ¿no?, que es una herramienta fundamental para diseñar no solo campañas políticas electorales, sino además gestiones enteras por parte de los políticos en las democracias que todos conocemos, ¿no? Y si eso no es jugar con la previsión de qué puede hacer el electorado de acá a un año, un mes, 3 meses o 5 años, no sé qué es, ¿no? Se trata justamente de hacer previsiones, proyecciones, y a partir de eso decir, bueno, ¿debato o no debato? Sí, en el caso de la respuesta de Pedro de Camps, es no podemos adelantar lo que va a hacer el pueblo en las urnas y específicamente ese día. Y si querés encontramos un argumento, porque tampoco nosotros vamos a saber. Pero sí, por cuestiones históricas, por tradición, por representación, por identificación, más o menos puede ocurrir lo que se vivió en agosto con algún tipo de cambio de alternativa. Y eso tampoco es vulnerar la decisión de quien va a votar. Les recuerdo que el voto en blanco fue muy importante, 29.000. Hace ya 29, muchas, votos, muchas elecciones que los votos en blanco en el distrito de Moreno, sobre todo para intendente, que también el propio distrito de Moreno es un porcentaje mayor cuando se vota para intendente que para los cargos nacionales, tiene un porcentaje mucho mayor en el distrito el voto en blanco que en el resto del país. En el resto del país el voto en blanco ronda el 5% de los votos emitidos, mientras que aquí en el partido de Moreno a veces ronda el 15%, el 10%, en este caso en las PASO anduvo más o menos en esos guarismos, ¿no? El 13, el 14% de los votos emitidos. Sí. Bueno, mira, rapidísimo, antes que te vaya, porque esto lo tenemos que hacer. Primavera Bullicio, no tiene nada que ver con lo que veníamos charlando, tiene que ver con esta radio y la construcción. Y lo que hacen los compañeros de Mundo Bullicio. Primavera Bullicio, el sábado 19 de septiembre, 22 horas puntuales en la agrupación Martín Fierro, Avenida Libertador 875, a una cuadra del hospital en dirección hacia Colectora. 20 pesos la entrada, una ganga, te digo. Y vas a poder escuchar el acústico de... Yo de acá no leo, gringo. Creo que es la Domessi, ¿puede ser? Sí, la Domessi. Sí, el teatro con... Nano Gándara. Sí, traje los lentes. Sala Alberdi. Bien, y bandas en vivo, Mil Especies, Té de Tilo, Encontrados en la Esquina, bandas en vivo, Cumpas, por favor, eso no. Todo será puntual, bueno. El sábado próximo, no el otro. O sea que todavía, sábado 19 de septiembre, si tenemos tiempo, pero tiempo. Arrancamos hoy para hacer la invitación a todos aquellos que consideran que esta radio es comunitaria y que por tanto necesita del aporte, de que puedan brindar solidariamente a aquellos que pueden. Bueno, además de esto, es una invitación para divertirse. El sábado 19 de septiembre, Primavera Bullicio, en Avenida Libertador 875. Ahora sí nos vamos, nos podemos ir. Chau, hasta mañana. Hicimos y hacemos Recorte Informativo. Gus, Cintia, Rubén, Bernardo. Chau. Chau. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.